el sueño de una princesa. Ella, como todas las niñas del mundo, soñaba con ser princesa. Y por eso quería tener un palacio propio, rodeado de muchos jardines con flores, bosques con árboles grandes y verdes y un río muy limpio. De aquí que, un día y otro, a la madre le decía: «Quiero que mi palacio sea muy parecido a mi casa de muñecas. Todo mágico, reluciente, con mucha luz y espléndido sol y con los más bonitos colores». Y la madre, con mucha frecuencia le decía: «Cuando las cosas se sueñan con fuerza e inocencia, algunas veces se hacen reales. ¿Quieres decir que algún día podré tener el palacio que tanto deseo y yo seré princesa? Lo importante es soñarlo como lo haces tú». Y aquella noche de otoño, justo el último día de octubre, el cielo se llenó de nubes. Se levantó el viento y, mientras oscurecía y durante mucho rato, estuvo soplando. Sin mucho frío, pero sí con mucho ruido de árboles zarandeados y multitud de hojas amarillas revoloteando de un lado para otro y rodando por el suelo. Asomada a su ventana, la niña observaba el vaivén de las ramas de los árboles y se embelesaba con el silbar del viento y la oscuridad de la noche. Dijo a su madre: «Esta es la noche más apropiada para estar y vivir dentro de mi palacio». Y la madre dijo que sí, que era una noche muy extraña y bella. Como si todo perteneciera al mundo de los sueños. Poco después la niña se acostó en su blanca cama, dejando abierta su amplia ventana. De nuevo le decía a la madre: «Mientras duermo, quiero seguir oyendo el viento y la lluvia. Me gusta mucho sentir la lluvia quebrarse en las hojas y ramas del acebo». Y llovió. Al poco de acostarse ella, el viento sopló con más fuerza y la lluvia comenzó a caer. Imaginando ella su palacio junto al río y arrullada por el rumor de la lluvia, se quedó dormida. Al poco se vio junto a un pequeño lago. En el mismo río Darro, a la altura del Paseo de los Tristes y al borde justo del cauce. Su pequeño palacio, tal como siempre lo había soñado, se alzaba majestuoso frente a la Alhambra. Iluminado no con luces artificiales sino con rayos de colores y todo rodeado de cientos de flores. Y se vio ella a sí misma llegar a la puerta de su palacio, entró, atravesó el reluciente y bello salón y se fue derecha al balcón que daba al río. Abrió la ventana y se encontró frente a los claros charcos y frente a la Alhambra, en todo lo alto. Miró más despacio y vio los colores de su palacio reflejados en las limpias aguas del río y del lago y jugando con las torres de la Alhambra. Se dijo a sí misma: «¡Qué bonito es esto! Es tal como siempre lo he soñado». Y en estos momentos, desde la Alhambra y por un camino como de nubes y rayos de sol, vio bajar a una hada vestida con trajes de seda. Llegó a la altura del balcón donde ella estaba asomada, se paró y le dijo: «Desde esta noche, desde ahora mismo, este palacio es tuyo. En sueños puedes venir a él siempre que quieras y puedes vivir aquí y jugar tus juegos sin que nadie te moleste ni te vea. Tu palacio siempre será invisible para todos los humanos. Solo tú puedes verlo y algún príncipe de la Alhambra que sueñe lo que tú sueñas.